poco. Oye, ya, mucho, mucho, mucho. Esa es para lo que nos extraña, pues. Ahí Rubén lanzaba la botella y decía, esta mujer canta. Así es, empezamos la temporada 2 de los Motherfuckers con una revelación de la adolescencia del amigo Mono. Siempre creyó que el autor de esta canción que acabamos de escuchar era una señorita. Déjame decirte, a ver, no, pero por lo era menos un niño. Ya, pero era un niño, pero por lo menos bien peinado. Estoy seguro que debe haber una versión cantada por una mujer famosa. No. Solo es esa versión porque es una canción que solamente pegó en este país. Te alzabas tu besito de guanchaca y decías, ay, no hay manera de defenderte en realidad. O sea, cualquiera si hubiera sido máximo de un adolescente y eso ya medio, ya te verías como un problema de Harvey Weinstein o alguna cosa así. Más legal, legal más que todo. Pero igual era un niño. No, la verdad es que la yo pensaba que era mujer. Es una canción de amor de un niño a una niña. Buenas noches a todos. Estoy seguro, no, vas a ver, estoy seguro que hay una versión de alguna cantante famosa. Buenas noches, Rubén. Setentera, o algo por el estilo. Hola, Rubén. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Fernando, Juliana, buenas noches. Hemos regresado, temporada 2 de los Motherfuckers. Hola, aunque realmente no sé si debimos haber regresado en realidad. ¿Por qué? Porque desde que anunciamos o planificamos que íbamos a regresar, ajá, pasaron muchas cosas malas en esta zona. Para empezar, se fue el agua. Ah, verdad, no. El día de hoy que íbamos a grabar se cayó el puente. Sí. Entonces realmente no sé si era buena idea tan para la comunidad en todo caso. Pero regresemos. Tranquilo, mañana regresa. ¿Quién regresa? Quiero regresar. Ah. Pero regresa, ah, ¿no? Regresa el futuro. La verdad es que regresa, cierto. Regresa el futuro. ¿Qué? Así no es el lema. Regresa el futuro mañana. Ah. Ah, bueno. No lo había escuchado. Ese es el lema. No lo había escuchado. Regresa al futuro. Ya me quedé en volver al futuro. Más o menos es lo mismo. Me parece mucho mejor. Es como ver una película claro, cómica porque, de los 80. Claro, tiene lógica. Mañana ya también va a haber mañana. Bien, muy posiblemente. Y bueno, con el sonido de fondo de Buñuelo. De Buñuelo. Buñuelo, el perro cobarde. ¿No dijiste que Buñuelo estaba aquí? Lo hubiera de ver. ¿Buñuelo está allá afuera? Siempre Buñuelo está aquí. ¿En tu corazón? En tu corazón. como el meme que dicen, ¿dónde está Rusia? Aquí. Y Buñuelo. El niño tocado de corazón. Más o menos. ¿Cuándo fue la última vez que grabamos en tiempo? No sé, pero ya había otro presidente. Sí, había seguro. Otro. Es verdad. Había otro presidente. Eran tiempos tumultuosos, tiempos de incertidumbre. Claro, no sabíamos quién iba a ser. Lo curioso es que nuestra página web ha tenido más movimiento, nuestra página de Facebook ha tenido más movimiento mientras no ha habido podcast. Es verdad, correcto. Sí. Eso yo muchos movimientos. Hubo gente que estuvo esperando, me siento como los de Chile, más o menos. Sí, muchos entonces likes, alguien se está llevando ese tráfico, porque si no había antes, era porque alguien no estaba distribuyendo. Estamos llegando en distribución a través de un tercero. Les cuento la verdad, era yo. Tú estabas en la máquina de tus compañeros en el trabajo. Exacto. Dando like. Saltando de un lado al otro. Eso es lo más triste desde que escuché que una muchacha se regalaba a ella misma flores en San Valentín. ¿Quién se regalaba flores? No lo voy a decir el nombre porque... Lo más triste es que Rubén ha llorado a la canción de un niño de 12 años. No he llorado. Lo peor es llorado. No he llorado. Él me ha gustado. El man bajo las sábanas de la fría Riobamba ha usado... La colcha esa de tigre. Ha usado tigre. Crema Hints y una servilleta. Terrible. Una canción de un niño de 12 años. Sí, porque le parecía sensual la voz. Aunque yo creo que en esos tiempos de... No está el ambiente como para hacer ese tipo. Yo creo que sí, oye, deberíamos... De hecho, podría ser el... ¿Cómo se llama? El empate para... Yo no quiero que venga la policía a mi casa. Y no, todas han sido cosas viejas, ¿no? John Lasseter también ha sido... Lo acusaron ¿Qué de... ¿Quién es John Lasseter? El de Pixar, el que hizo Toy Story. Oh, ya. ¿De qué lo acusaron? De también de agarrar nalgas. ¿También? Sí. ¿Pero qué? Pero... Excesivos abrazos. ¿Qué capo? No sé si excesivos abrazos cae y a Barney. Como... Como Barney, excesivos abrazos. Uno de los... le hacía hasta canciones al Uno de los New Kids de los... No, New Kids on the Block. No sé, uno de los... ¿Cómo se llamaba el...? Voy a comenzar a... Backstreet Boys. Backstreet Boys. En sync. También. ¿El man también? Acusado de violación hoy día. ¿Y no eran zorros todos? Parece que este no. Chucha. Ah, pero no sabe, no sabe si a quién violó. ¿Ustedes se acuerdan de esa chica, Rose McGowan? Claro. Sí. La, más la hija de McGowan. Salió diciendo que ahora es activista feminista y que ella también ha recibido muchos abusos durante su tiempo que fue actriz. Sí, debe ser. Wow. O sea, si se amarró con Marilyn... todo el mundo ahora está sacando. Si se amarró con Marilyn Manson, ya a la más le gustaba que la abusen. Puede ser, ¿no? ¿Quién sabe que Marilyn Manson capaz en la casa? Claro. Y le dije, ¡no me toques! Sí, yo no creo que... Bueno, ¿quién sabe, no? El tema es que ella, pues... Es la época. O sea, lo extraño es que todo el mundo está ahorita sacando todo eso. No, pero yo creo que también se están saltando como que para hacer como que popular. Claro. Y aprovechar la ola, pues, si todo el mundo... O sea, ojalá salga algo bueno en todo caso de eso y digamos que ya... ya bueno, ojalá no cancele House of Cards. Ya cancelaron la grabación. Ya, panita, ese man... Netflix lo hizo. Ese man, no, pues no pude cancelar, pues en el contrato del panita no decía que no lo podían votar. O sea, cancelaron la grabación, está en stop. Stop. In the name of love. Oh. Exacto. In the name of rape, está en stop. Perdón. Wow. Bueno, pero es que estamos llevando mucho, como siempre, ¿no? Pero sabes que, de hecho, yo diría que, ya que entremos en el tema, esta vaina de los acosos y las acusaciones y demás, yo creo que también fue parte de lo que vamos a hablar hoy día. Creo yo, que es de. A partir de la película que vimos la semana pasada. Como Warner abusó de DC, así más o menos. No, en realidad. Y todo el daño que le he hecho. Todas las cosas negativas que ha tenido esta película que vamos a analizar a profundidad para. ¿Cuál? Para, ¿no sabes cuál? Sí, pero que lo digan nosotros primero. Ok. Juliana, ¿y qué película vamos a revisar ahora? La que vieron ustedes la semana pasada. ¿Cuál es? ¿Pero cuál es? ¿El Liga de la Justicia? Claro, ajá. Liga de la Justicia. Se viene preparado, dice. ¿Cuál otra? Sí, estudié. A ver, traigo polla, dice. ¿Qué? ¿Por dónde quieren empezar? Ojalá no nos escuchen otros amigos en España. Sí, porque va a decir Ernesto que Ernesto quiere empezar por la polla. ¿Quieren empezar por revisando lo que fue la película o a partir de la película lo que viene? Las puntuaciones. Sí, pero bueno, primero deberíamos dar el las puntuaciones. La alerta spoiler. ¿Los guantanes? Bueno, puede ser los guantanes. Pero de ahí la alerta spoiler porque todo es spoiler ahorita. Sí, en realidad todo es spoiler. Aunque realmente no había nada spoileable. Sí, la verdad es que si te das cuenta no era spoileable. En realidad la falta de spoilers yo creo que le hizo daño también a la película. No sé por qué diablos no marketearon a Superman en la película. No sé por qué el secretismo y Superman volvía. Sabías que iba a volver. O sea, sabías que estaba volver. Seguro que iba a volver. El tipo estaba actuando. ¿Por qué no? Ponía fotos. Claro, ¿por qué no? Hola, me disfrazé solamente para ver a mis amigos filmar. No sé, idiotas. Debieron haberlo usado. Eso es otro. Eso es una falla de. Realmente es una gran falla. Falla de marketing, como tú dices. Pero una falla, es una falla que le hizo mala publicidad a la película. Ya, pero realmente la película. Verás. A ver, vamos a entrar. Perdonémonos. Sí, entramos. Yeah. Entramos. Sí, spoiler. Entramos. Sí, no, spoiler. Spoiler y todo, dale. Primero aguanta, luego todo. Ya, yo le doy un 7. 9. 7 guantanes. 9 tú. 9 guantanes. 7 guantanes rellenos de masita de cebolla. Ni siquiera de camarón. 7 guantanes de caca. Yo le doy. 4 guantanes. Yo le iba a dar 6. Y de hecho. Todavía le voy a dar 6. Pero le digo. 6. Yo le doy 9 porque, o sea, como fangirl me gustó ver a todos juntos los diálogos. Por ese lado. Es muy chévere. Por ese lado. Es muy chévere por ese lado, pero en realidad. Pero de ahí si lo ves así como. En realidad, la como película. La estructura de la película como tal. La historia, sí. La historia es como ver un one shot, o sea, es como leer un cómic que a la semana siguiente ya lo vas a dejar. No, en realidad la película es como ver el manual de cómo hacer una película de superhéroes. Tienes que hacer una amenaza, juntas al equipo, el equipo se conoce, destruyen la amenaza. Pues lo que te digo, es como un cómic de esos de one shot. O sea, solamente. O sea, honestamente, sin más que arco, eso, sin nada. Es muy parecida a Avengers. Puede ser. Obviamente por la mano. Cuido. Por la mano de Cuido. Pero es muy parecida a Avengers. Puede pero ser. ¿Sabes qué? Pero sabes que si te das cuenta de la idea de Snyder, la original. Era peor. Aunque muy, yo creo que era mejor. Yo también creo que era mejor. Era mejor. O sea, debe haber algún corte de la película con las escenas del man o por el estilo. Pero... O sea, el tono así todo oscuro y toda la pendejada, sí, es turro. Y la verdad es que. Pero ¿sabes qué? Los colorcitos sí mejoran el tema. No sé, estos manes ejecutivos de la película, lo que sea, son muy extremistas. Porque, bueno, Batman vs Superman es muy oscura, así muy, soy malo y toda la weá. Entonces la gente le decía, no, está muy dark el asunto. Pero en cambio se fueron como que para el otro lado completamente. O sea, ahorita es una película que vas con tu niño de 6 años. Bueno, sí, es verdad. No ves nada en la película que tú digas, esto capaz no lo debe haber visto. Nada. ¿Sabes qué? Aquí lo que puedes hacer es analizar los personajes y la evolución por separada. Buen Superman en la película. Claro, es un buen Superman. Sí, está bien, excelente. Pero si te das cuenta... Hasta Batman mejoró. Ni siquiera, es una, en teoría, una continuación de tres películas, uh-huh. En la tercera parte de tres películas, que en realidad no tiene mucho que ver con la película anterior. Claro, son... Oye... No tiene nada que mi ver. Mi opinión, y le voy a robar la idea a Fernando. Una película como esta que vimos debe haber sido la primera. Exacto. Antes sí. Que Man of Steel, antes que... Sí. Esa debe haber sido la primera. Sí, puede ser. Porque sí. Tenías, bueno, y un poquito más... Es más, Snyder. Hasta el hype lo hubieras aprovechado mejor en realidad. Claro. Pero y de ahí... Las historias. Oye, para mí uno de los problemas de la película es que hay cosas que... O sea, son cosas chéveres que pasan. La acción es casi como que... Pero son como clips. Sí. Exacto. No tiene continuidad. No hay como que tú, o sea, termina una escena y dices, por eso es que, ¿me entiendes? La escena, nada, es como que se corta y siguiente escena. La escena de Lois Lane con Martha Kent. Claro, nada. No tiene nada que ver. Me imagino que trataban de establecer, sí, todavía estoy en contacto con la familia del muerto, pero ya, no sé. Lo que pasa es que yo creo que sí jugó muy a la segura. O sea, no quiero perder más de todo lo que he perdido. Entonces voy a traer una película estándar de superhéroes. No voy a correr ningún riesgo. Y me voy a asegurar de ganar. El más jugó era seguro, o sea, a no perder jugó. Pero por ejemplo, sí, porque no ganaron mucho tampoco. Las dos secuencias de los sueños de Batman. La secuencia de los paradigmas, claro. O la secuencia de Flash regresando y diciendo vamos a hablar de en ninguna de parte. Estoy cabreado, voy a abrir una cerveza. Ya no hay más. Ya no hay. Oye, tú. hay un vaso por ahí. Es lo que tú dices, no hay ninguna conexión entre los dos. Los sueños de Batman, es correcto. Batman se la pasó cabreado con Superman toda la película. Y ahora es el fanboy y lo que quiere hacer es liberar y es el revivirlo. O sea, método de revivirlo es muy cómic. No, es el típico cómic de domingo, de periódico. Exacto, es cómic, pero cómic. Tira cómica de los 40, así claro. Como, esa tal cosa, necesito revivir el personaje, mira, una magia para que reviva. ¿Me explico? Claro. Es muy demasiado simple. O sea, lo que pasa es que, ¿sabes lo que yo creo? Yo creo que la manera original en la que regresaba Superman no era esa. Sí, debe haber estado filmado un arco enterito de cómo regresa. De hecho, recuerda que está el traje negro Superman. Exactamente. De seguro, o sea, según yo la idea que debió haber sido fue... Chuta. Ok, Superman regresa. Malo. Lo regresa en la mierda de malo. Ajá. Exacto. Entonces, ese es el sueño de Lucho. De hecho, el que lo revive ni siquiera es la Liga de la Justicia, sino Steppenwolf. O Darkseid. Yo esperaba Darkseid y nunca salió Darkseid. Y Superman agarra y hace mierda un poco de ciudades, hace mierda un poco de cosas. Y la Liga de la Justicia dice, bueno, traigamos alas. Y ahí de pronto la cosa así muy, muy... Romanticona. Traigamos a los Big Guns y la traiga Luis Lane. Y la clave que le dice Flash. Y la clave. Que le dice Flash a Batman es Luis Lane. Y la traes y el man se le cambia el cassette y dice: no, mierda, me han estado usando todo este tiempo, joder. Y agarra y se une al resto, que está desesperado porque este hijo puta está haciendo mierda en todo el mundo. Y van y derrotan a Steppenwolf. Claro, y hubiera quedado como buen final, porque después tenía Superman. Pero otra vez lidiar Superman con todas las cosas. No, lo que pasa es que quedaba Superman como malo. Entonces tenía la película de Flashpoint y Flash regresaba en el futuro. Quizás. Regresaba al pasado. Pero digamos que al final Superman se hubiera hecho bueno. Sí. O sea, hubiera regresado, a su forma normal. A su forma normal y pero vivir. Recuerda que durante la época que era malo, destruyó ciudades y mató gente y toda la pena. Claro. Entonces, o lo que puede hacer es que el man ponerle más carga psicológica al man que de pronto. Pero de pronto pudo haber sido una herramienta nada más para eso. O puedes hacer varias cosas. Podías hacerlo como que el Superman de que con traje negro en realidad era un clon y se encontraba con el otro Superman. Hubiera sido una historia más interesante. Oye, hay una nave kryptoniana parqueada en la mitad de la ciudad. Ponte, cuando se muere este man de Superman, capaz que lanza alguna, ¿cómo se llama? Beacon. Esa, o sea, un robotcito que vaya a revivirlo. Porque recuerda que al final de Batman vs Superman, cuando está la maldita tierra empieza a flotar. Entonces te da a entender que en realidad no estaba muerto. No, pues. O sea, yo esperaba que en la muerte original de Superman, que la nave kryptoniana lo jale y lo tenga en alguna cámara de regeneración. Ves las fallas de marketing. Sabías desde la película anterior que Superman regresaba, que no lo hacías regresar. Pero bueno, a ver, ya, la película tiene problemas en historia y ya vemos que es la salida fácil. Muchos vacíos argumentales. La verdad que sí es chévere ver... Es muy entretenida ver la interacción entre los miembros de Avengers. Eso no tiene Avengers. Son muy bacanes. Eso Avengers no tiene, ¿verdad? Avengers no tiene esa... La verdad que se siente una camaradería entre grupos. Ajá. De cierta forma. A mí honestamente, como que la introducción. Bueno, es que sí, o sea, es tan rápido, así como que hola, soy tal persona. Súbete a la nave de... Sí, pero no hay como que... Es muy rápido, ¿me entiendes? O sea... Ya, hay el lazo de no de amistad, sino de equipo, pero no es tan formado como el que tenías en Suicide Squad, ¿ya? Que ahí esos manes eran familia en una hora. Va. No es tan exagerado. Tienes razón, ahí sí me diste en la voz. Claro. Pero por eso te digo, se siente o sea, la verdad, si tú me dices, chuta, sería bueno ver más de este universo, o si es que hay. Sí. Del universo DC, o sea, Flash... Muy bacán. A mí no, ¿sabes que a mí no me gustó Flash? El Flash está muy bacán. Y estaba muy niño. Está muy bacán. Estaba muy como que muy... muy pero es que, soy raro. Pero es que date cuenta que es el Flash al principio. Claro, es como que... Es recién. El Flash es el Spider-Man de Marvel. Dale, puede ser. O sea, está bien. Es el héroe novato. Ya, no digo porque sea bromista, no digo porque haga chistes. El tema es que... Pero sigue siendo real, ¿no? Como que trata de asentar mucho el hecho. Ay, soy raro. O alguna... ¿Sí me entiendes? Pero en ese tiempo... Yo creo que en este universo... No me ha agradado todo. Te deja claro de que el man no está consciente de sus propios poderes, claro. Y que el man recién los está utilizando. Pero de cierta forma sí es lógico que sea así. Sí. Porque ha pasado casi toda su vida solo. Porque recuerda que el papá está en la cárcel desde que era niño y la mamá está muerta. Entonces. Aparte que recién va a empezar a trabajar, significa que recién es muchacho. Claro. Recién iba a empezar a trabajar porque. Al parecer por su situación psicológica o lo que sea, como que nunca cogía trabajos formales. Claro, pero eso significa que no estaba metido. O al menos eso dieron a entender. No estaba metido en el tema de la justicia. Bueno, el tema es que no me gustó el tema. O sea, me gustó la frase del padre que le dice: haz tu propio futuro, Barry. Fue bueno eso. Esto es Flashpoint. Esto es Flashpoint. O sea, en realidad, Cyborg demasiado. Cyborg es la parte demasiado más floja. Cyborg es nada. Más floja. Es nada. El man, ¿para qué está? Para manejar las cosas. El man solo. No, la única razón por la que Cyborg existe en la película es porque alguien tenía que desactivar la cajita al final. Porque necesitabas tecnología. De separar las cajas madres. Y lo que estamos con hoy día, las cajas madres. Voy a dividir las tres cajas madres. Atlantis, ¿dónde van? 5 kilómetros bajo el agua. Amazonas, ¿dónde va? ¿Dónde va su caja madre? En una fortaleza, en una isla secreta. De piedra. Humano, ¿dónde va a poner su caja madre? En el patio de mi casa, un metro. Hagamos un huequito. Tirémosle tierrita. Sí, y esperemos que nadie se tropiece. Y esperemos que nadie le cuente. Pero la parte en que se la roban. O sea, matan como a 300 Amazonas, hacen pedazos a Atlantis. Está encima de un carro. Y está encima del carro porque estos manes no la han botado. Sí, los humanos son el punto débil. Si a mí me preguntan, los que menos me gustaron fueron Cyborg, Batman y de ahí el resto sí en realidad me gustaron. Batman, la parte Batman es demasiado idiota, por Dios. Y demasiado no, fanboy. Demasiado Superman fanboy. Sí. Cuando llega Superman. Claro. La parte que le dice, la parte que le dice, no, yo no. La parte que le dice que por qué lo revivió. El man se queda sin balas. Batman se queda sin balas. ¿Cuándo Batman se puede quedar sin balas? En realidad no se queda balas, en realidad. Así el arma no sea del man. Así el arma no sea del man. Hubiera lanzado un Batarang, o sea, alguna tontería, cualquier cosa. Es el Batman más idiota. No se pudo haber quedado así. O sea, a mí, cuando llega Superman y el man pone la cara, cuando llega Superman a la pelea, pone la cara como que... Yo en realidad escuché un goteo. El man goteó. Terrible eso. Sí, para mí Batman también de punto flojo. Lo que pasa es que es muy, como tú dices, es muy extremista, porque en la película anterior era demasiado. Claro, yo sé puro. Que antes era el enemigo, mano, y ahora quiere ser la amiguita. Y ahora es como que el amigo y Batman, fírmame. No, pero se fueron demasiado al otro, demasiado. O sea, la duración, lo que tú decías hace un rato, esa película horas. Le faltaba, por lo menos media hora le faltó. Claro. Por lo menos media hora. O sea, no sabes de dónde viene Cyborg. Exacto, todo, las cosas son solo como que pasan. Claro. O sea, es como que... Tú si leíste el cómic, ya tienes que saber. ¿Sabes que ni eso? Porque viéndoles, como igual la historia entre comillas es casi que original, no sabes realmente qué va a pasar, pero es como que simplemente hay una escena y después hay otra escena, pero no sabes... ¿Por qué? ¿Cómo llegó tal persona ahí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué tiene eso en la mano? ¿Por qué está haciendo tal cosa? O sea, solamente pasan y se acaba la película. Quizás lo bueno es que como va tan rápido, ni siquiera te da chance mucho a pensar en... Exacto. ¿Por qué? Exacto. Y porque tiene ciertas cosas muy graciosas. Sí, la parte, tener un grupo de gente que está viendo. La parte está de, pensando, la acelera, parte, acelera. La parte de Flash empujando la camioneta y Superman pasando. Sí, eso tuvo chévere. De hecho, la parte de que en que Superman lo ve de reojo, esa es muy buena. La interacción Superman-Flash, claro, en todos los aspectos estuvo chévere. Uh-huh. Y en realidad todo. La interacción entre... Bueno, menos Cyborg. Cyborg no tenía interacción con nadie. Era una piedra. El man tenía interacción con el celular de alguien. Para mí fue increíble. Me encantó. Aquaman es como que el buen tipo, pero que no es como que... Pero la parte más chévere cuando se siente en el lazo de la verdad fue lo mejor. O sea, lo que te digo, el man es como que el buen tipo, pero si te das cuenta, bien caribeño, si no, te das como cuenta, que, no le, así como no que termina buena de, nota, pero no ser turro. Y ahí te das cuenta que la película le faltó. Se nota que falta algo de explicación más de por qué Aquaman está agotado, porque no es parte de nada. Bueno, esa parte está bien porque tienes que completarla en las películas individuales. Te dejas con ganas. Sí, pero para mí es un abuso que... Claro. Que te digan así como que, bueno, esta persona está aquí, debería saber por qué, pero espérate 2 años para saber por qué. Ah, ¿cómo lleva ahí? La chica con la que Aquaman se encuentra cuando está peleando con Steppenwolf. ¿Esa Mera. Era Mera? Claro, sí. Mera. Y le estaba hablando de la mamá de él que ya se murió. Claro. Ajá. O sea, te digo, si te, la película. O sea, por eso te digo, tienes que saber. Te deja como que querer más de los personajes en tus películas individuales. Pero, por ejemplo, yo estoy seguro que Aquaman. En la versión original era más resistido, o el man se resiste más a ingresar a la liga. Y eso es lo que nos vendía el trailer, en realidad, que un Aquaman como que no me interesa la liga. Reacio. Yo soy reacio a entrar a la liga, yo soy solo. Más que Aquaman era como un amor, así. Ajá. Y aquí era básicamente... como un amor, zorro. ¿Quieres entrar a la liga? No quiero. ¿Seguro? Ya, está bien. Claro. Y eso fue yo creo que fue más así como que, ¿quiere entrar a la liga? No. Después, oiga, ¿puedo entrar a la liga? Ya, venga nomás. Como el meme de Homero, ¿quiere entrar a la liga? No. Bueno, sí. Así, idéntico. Yo seguro que la versión normal, Aquaman hubiera tenido una mayor resistencia a entrar a la liga, en realidad. Estoy seguro que a lo mejor este man de Batman hubiera sido distinto también. Le faltó inteligencia. Claro. Le faltó misterio. El man mismo te dice. Batman está perdido en todo. El man mismo te dijo cómo iba a ser Batman en la película desde el trailer. Cuando le preguntó, oye, ¿cuál es tu superpoder? Soy rico. No es más. El man es el amigo millonario que lo lleve en el avión, que lo trae por acá. Pero el man no vale trozo. Eso ahí no es parte del corto original de Snyder. ¿Cuál? Lo de Soy Rico. I'm Rich. No. Eso es de la parte de ya cuando ya estaba en la parte, no sé si de Widow, pero ya en la parte que le dijeron, flaco, ponga un poquito más de gracia en esta vaina porque está muy oscuro. O sea, sería bueno ver la versión. La verdad, no, estamos, no estoy diciendo que Snyder sea el más virtuoso de todos los cineastas del mundo. Pero, o sea, pero la intervención de él. No sé. La intervención de toda la gente que estuvo detrás de Snyder cambió un poco la película para que sea vista por más gente y no sea tan criticada. Por ejemplo, las escenas de pelea de esta película me gustaron más que las de Batman. Claro, fueron mucho mejores. Bueno, sí, pero, sí, pero la, el gráfico es muy malo. Parece demasiado, malo. Se nota leguas todo. Sí, están bien malas. Las luchas de Wonder Woman son tan falsas. ¿Las qué? Las peleas de Wonder Woman son demasiado falsas. Me permite agradecer a la edición de la película que nos permitió ver la nalga, me parece, de la derecha de Wonder Woman. Dos cuadros de... De hecho, hay bastante. Pero ¿sabes qué? Ahí te das cuenta, eso lo te decía hoy día. Ahí no es Patty Jenkins. Que no es Patty Jenkins. ¿Te acuerdas que en Wonder Woman casi la ves? No. Y acá Batman dice: deberíamos pensar la solución al crimen y aparece lachándose la pantalla. Los chones de Wonder Woman. Wonder Woman sigue siendo Wonder Woman. La más es buena Wonder Woman. En realidad, sí. No es que la vaya a ver. Pero no fue la mejor parte de la película. Es como que no la pudieron haber usado mejor en todo caso. Sí. Claro. Porque generalmente las tomas a esta chica eran o alguno de los cachetes o la sonrisita de la mano. Y con eso la gente estaba... El diálogo también fue bueno. Y la pelea que tuvo chiquita con Superman fue chévere también. Y se notaba mucho... pero esa pelea fue con todo. Se notaba mucho las tomas rehechas. Porque había partes en que la man estaba demasiado blanca y en que estaba demasiado bronceada. Oye, en verdad que ese... Oye, el bigote... El bigote horrible. Es terrible. ¿Qué bigote? ¿Cómo? No te voy a decir nada. La primera escena, cuando están como que filmando para un podcast, o qué diablo serían los niños. ¿Te fijaste? ¿No le viste nada raro en la cara a Superman? No. Oh, Dios. Qué bestia. ¿Qué yo también lo vi raro. ¿Sabes qué? Yo no sabía cuál era la escena de... ¿Qué tenía bigote? No tenía. Le borraron el bigote con alguna computadora. Dios. Pero se nota claro. Es como cuando... ¿Has visto ese programa de la naranja? ¿Cómo es? Sí. Annoying Orange. Sí, la naranja mecánica. No sé cómo Annoying Orange. Que es como que la naranja estática y solo se mueve en la boca. Es así, al menos yo lo veía así a Superman en la película, como que la cara así cuadra y solo aquí se mueve. También en la parte donde se sacan la batiputa con el man, ahí también hay esa vaina. Ahora ya lo fijé. Se nota clarito. Es que esa que la vi en como que en 3D y esa pendeja. ¡Oh, no! ¡Ay, era bien 3D! ¡Otra plata! Pero sí, o sea, en general estuvo chévere todo el tema de la unión y presentarte y la evolución de los personajes, y ver de otra perspectiva la película. Pero en realidad la película es muy descartable. Sí, debe haber sido la primera. ¿La verían de nuevo? Yo no. Yo la tuve que ver de nuevo, pues si me no vi la última parte por en realidad la temblor. Parte más emocionante fue cuando hubo el temblor en el cine, tuve que... Claro, yo salí corriendo. Revisar a las masas. Yeah, ahora... Y ahí Monserrate hizo la gran James Gordon. ¿Qué te parece la película? Ahora, las escenas post-credits. O sea, ¿sabes que si hubiera la película no le pusiera menos? Yo no creo que aguantaría verla en realidad con la misma emoción en todo caso. Sí, es divertida. No, a mí sí me gusta. Verla entretenida, pero... no. O sea, es una película como... Es para fanboys y fangirls. O sea, es para que estés... ¡Ay, sí! No es una película de que puedes ver en cualquier transporte interprovincial. Ajá. Aquí en el... Claro. Así. Y ese es el problema. Es como que cogen... ¿Es Liga de la Justicia o la película, alguna de las películas de Bandan de los 90? O Bandan de los 90. Bandan de los 90 o Liga de la Justicia. O sea. Pero bueno. O sea, a eso cayó. En realidad, los Avengers es mejor. O sea, compararla es que también tenía más trasfondo en la película. Compararla es un problema. Sí. Compararla es un problema. Conocía más a los personajes. El tema es, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues la película, como tal, o sea, no creo que vaya a Warner Bros. A perder plata. Pero no ganó lo que esperaba. En realidad, creo que está perdiendo. No creo que pierda. O sea, ya, pero. Para poder ver la Liga de la Justicia. La mayoría de personas tenemos conocimiento de los personajes por haber leído cómics o por haber visto otras películas animadas. No, pero es que tú... El problema... No, mira. Stan Lee decía siempre que cualquier cómic que tú cojas es el primer cómic de cualquier persona. Entonces tú tienes que poner una especie de trasfondo de lo que está pasando en la historia en la primera parte para que, si es que una persona que en su vida ha cogido un cómic va y coge cualquier número de cualquier superhéroe o cualquier personaje, sepa el trasfondo de la historia. O sea, sepa. En la primera hojita, yo me acuerdo, el Hombre Araña dice Peter Parker fue mordido por una araña radioactiva. A mí me dice eso. Pero eso es para cómics. Por eso. Entonces, en la película no funciona así, pero por lo menos tienen que darte una especie de intro, una intro para que tú sepas de dónde viene la gente. O sea, si la ves. ¿Cuál es la motivación para hacer lo que están haciendo? En ese contexto, yo lo veo que DC lo hace un poco más para fans. Al menos esta, y la otra de los Avengers es un poco más comercial. En realidad es muy desesperado el tema de yo lo de Warner Bros. No, en realidad no sé qué cómo. No, o sea, yo lo entiendo así porque no le veo otra. Yo comencé diciendo que el peor enemigo de DC es Warner. Y yo, ¿por qué te digo esto? Porque estoy seguro de que, a ver, Marvel te puede gustar o no las películas, pero tú sabes lo que te vende y sabes hacia dónde va. Tiene la ruta clara y te vende la película. Y por ejemplo, tú sabes que Thor iba a ser más light, más locochón. Ya locochón, más comedia, y eso es lo que te da. Y ahora lo que pasa es que yo creo que DC, yo estoy seguro que Darkseid iba a ser el villano de Justice League 2. Tenía que haber salido. Entonces, pero ahorita te sale, tienes una escena post créditos que te meten a Lex Luthor y Deathstroke, como que van a formar una Liga de Doom. Como ya vino Whedon, dice, ¿sabes qué? No metamos a Darcy, sino que hagamos lo que yo hice con Thanos. La gran Whedon. Hagamos la gran Thanos y tiramos tres películas más allá. Entonces van a meter a la Liga de la Injusticia, que yo creo que no era el plan original. Porque si no, ¿para qué tienes a Stephen Wolf? El man se va y vas a meter, yo creo, a la Liga de la Injusticia en la 2. Claro, entonces... Bueno. Entonces yo creo que los maestros ya no tienen claro las cosas que capaz ponen en esta famosa liga, ponen a alguien influenciado por Darkseid, que podría ser Lex Luthor mismo pero en realidad no sabes ahorita qué van a hacer. No, yo creo que ni ellos mismos saben. Claro, yo creo que los manes están esperando que se amance el agua y después decir qué, bueno, ¿con qué quedamos? La gente, ¿qué la siguiente película es Aquaman, ¿no? ¿Verdad? Y es al final es el próximo año. Todavía hay tiempo para cancelarlo. Así es. No, ya está terminada, está en postproducción esa vaina. Lo que te digo es que, a ver, en teoría, a ver, si no hacen Wonder Woman 2, es un error. ¿Por qué fue que la quieren hacer? Ella no quiere filmar porque estaba, lo mismo de agresión sexual. Sí, el productor, el dueño de Rat Pack está metido en las mismas vainas. No, pero digo, si no hacen Wonder Woman es un problema. O sea, nadie espera que no la haga. Claro. Aquaman ya está terminada. Y las de Batman. El resto están en Veremos. El resto toditas están en Veremos. Y es un problema porque no están así. A ver, comercialmente no va a ser un éxito. No. La película. No van a hacer más que hicieron con Batman vs Superman, que eso ya es un problema. Por crítica, tampoco van a hacer mucho. O sea, tampoco tienen mucha. No con Liga de la Justicia, te refieres. Ajá, así es. Allá. Wonder Woman le sigue ganando todas las películas. Y lo que es lo peor. Y lo pobre que es Wonder Woman. Y le sigue ganando todas las películas. Y lo que es lo peor, con la gente, ya la gente no la convence tanto. Porque le has dado tres películas de mierda, loco. Y en esta sí le fue menos gente, creo. Claro, pues. O sea, ya la gente no te compra tan fácil. Por más y es tan difícil que no lo hagan. Tienes a Superman, tienes a Batman, tienes a la Mujer Maravilla. Es como hacer un chablafán malo. Verde. O sea, nadie en la historia de la humanidad puede hacer un chablafán malo. Eso no existe. No existe. Lo están haciendo. Entonces, o sea, literalmente, pues, que se te puede caer la arroz en el piso y lo recoges ahí con lo que sea que haya habido en el piso. Y la gente se lo come. Le echas salsa china, se lo pones en un plato y dice, está bueno el cholafán. Claro. No puedes hacer un cholafán malo. Pero lo están haciendo. Están haciendo el cholafán de mierda. O sea, horrible. Sí, en verdad que lo están haciendo la gran. Y entonces, y ya la gente no te va a comprar. Y pero, ¿sabes qué? Yo creo que también pasa algo. Yo esperaba, a pesar de que sabía que ya vino Whedon y iba a estar un poquito más... ligero el asunto. Yo no lo esperaba, no esperaba que iba a ser tan ligero, que iba a ser tan, o sea, vamos a que la amenaza como la tratan al menos de presentar es el fin del mundo, literal. O sea, es unamos las tres piedritas de nuevo y se murió todo el mundo. Era el fin tres del mundo. Tres cajitas, perdón. De nuevo. O sea, este man de Snyder debería dedicarse a hacer las películas que son de Injustice, del cómic de Injustice. Me parece que ese Snyder no va a regresar. O sea, si tuviera que. Pero a lo que voy es que. Él debería haber hecho eso. Él debería haber ido mejor. yo esperaba un tono un poquito más ligero, pero no tan ligero como fue el final. Porque, mira que la escena inicial de la película con Superman ahí como que con los niños, con su cara de la naranja mecánica, no sé cómo se llama, y hablando con los niños y los niños como que nerviosos diciendo tú eres nuestro héroe y alguna pendeja por el estilo. Eso era todo lo que... Esa escena debe haber estado al inicio de Batman vs. Superman. Y si esa escena hubiera estado al inicio de Batman vs. Superman, hubieras visto la película como que diciendo, no, pero Superman está triste por lo que sea, pero Superman sí, la gente lo quiere, la gente lo admira, los niños quieren ser como él. Esa escena le salió una película más tarde, le salió esa película, hubiera estado en Batman vs. Superman, y yo te apuesto que por lo menos un punto le hubiera subido a la película, porque ya al menos tienes un trasfondo de que sabes por qué la... O sea, al final se muere Superman y se murió. Para que lo vengan a revivir acá con la puta caja esa del... Con la caja y el toque del dedo de Flash. No. O sea, no olvides el dedo de Flash. Faltaba el que... El madre de Dios, así ¡ching! ¡Métele segunda! ¡Métele segunda! Sí, no. ¡Acelera! ¡Empuja! No, ese fue tu raza. La forma de resucitar de fue Superman, horrible. No hay manera de que desperdicies un regreso a Superman. Ya van desperdiciando dos. Ya desperdiciaron la muerte de Superman y el retorno a Superman. O sea, y aparte le faltó sentimiento, le faltó. Los mandes lo sacaron de la caja, trascala, güey. Este manda a Aquaman lo une, ahora sí ya, dale, prende la máquina. De verdad, muy, muy poco ceremonioso. O sea, claro, en realidad te estaban desenterrando un cuerpo. Sí, o sea, te... Para mí no fue buena la forma en la que lo hicieron. Aplasta el botón, dale. Ah, bien. No era el plan original este, pero... Sí, pero a ver, la película de seguro no va a ser más que Batman vs. Superman. ¿Y cuánto creo que hizo? ¿800 millones? Algo así. Uy, ahí sí ya me ganaste. No creo que llegue a más de eso. En plata. Sí. Lo cual va a ser como... El balde de agua fría para ellos. Porque Avengers hizo más de $1 billón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo villano sea Brainiac y no sea Darkseid? Para Superman 2, para Superman ser. Puede ser Brainiac. Sería bueno, pero en este punto no sabes, o sea, hay que ver cómo termina esta historia, porque si Aquaman es a finales del próximo año, está en medio del Comic-Con. Hay que ver qué es lo que dicen en el Comic-Con. A ver si no las cancelan. Y si no cancelan un poco de vainas. Porque hay un pocotón que están en veremos. Es verdad que sí son bien soquetes. Está la de Batman, está la de Cyborg, está la de Flash, está la de la Liga. ¿Va a haber película de Cyborg? ¿Salieron los Lantern Corps? Yo salí decepcionado de esa película. Yo esperaba... Honestamente, yo seguía esperando que en algún punto de la pelea en Rusia al final... Llegue, de hecho quería que llegue Jon Stewart, el Green Lantern, pero quería que llegue un Linterna Verde y diga, chicos, no sé quiénes son, pero los voy a ayudar, ¿me entiendes? Tenía que haber pasado, incluso hubiera mejorado la pelea final y hubiera hecho más creíble que tengas una, bueno, no, que tan creíble puede ser, ¿no? Pero en todo caso, que tengas un Linterna Verde que con su anillo puede controlar masas de monstruos más grandes. ¿Sabes que sí para evitar que les caigan en gajo a los más chicos? Sí, debe haber sido porque ellos hablabas de una invasión alienígena. Debería de haber estado. Claro, que están afuera. Exacto, son los guardianes. En el cuadrante. El Linterna Verde de este cuadrante debe haber aparecido y decir, oiga, muchachos. Aparte que lo están matando. Pero a ver. Cuando Wonder Woman cuenta la historia, salen los Green Lanterns. Y la man habla de eso. Cuando los rusos estaban metidos en la casita. Ya, sí. Se fue otra. Una cosa nada que ver, pero bueno, ya los rusos. Cuando los rusos estaban metidos en la casita, tú veías como a 300.000 de esos bichitos que salían volando. Claro, y yo vi Batman que le pegó como a 3 y ya. Y ya le ganó a todo el ejército. Y cuando se lo llevan a Steppenwolf, yo no conté más de 20. Pero eso ¿dónde estaba el resto? Eso te digo, o sea, si hubieras tenido una Linterna Verde en la historia. ¿Tú viste que tenía ese raid? Ah, claro. Si hubieras tenido un Linterna Verde que en realidad, para controlar Batman, lo que hace es la estrategia de los mosquitos con el sonidito. ¿Qué es este? La plena, chucha. Mierda de Batman. Pon la música. ¡Ping! El man es millonario. La película tiene muchos problemas, pero va a traer más contexto, problemas. Yo de creo contexto, que de trasfondo, de todo. Yo creo que le va a quitar mucho a DC y Warner no va. O sea, capaz que sí lo ponen como que en pausa Y veamos qué pasa más adelante con el universo. Pero la de Batman yo creo que sí la van a sacar. La de Batman, ojalá no creo. No. Ojalá que no. Yo creo que sí, pero sabes que con esta sin Affleck. Esta es mi predicción. Sin el mancito, van a hacer otra película de Batman y esa va a ser como que otra vez el reboot. De eso es lo que te iba a decir. Ahorita, como ya lo fue Batman. Ahorita lo que deberían de hacer, o lo lógico que hicieran, es que Batman Flaco se retire. Control al deal de LED. Claro. O sea, control al de LED. Claro, no, mi inglés, ¿no? Oye, pero también puede ser que Batman se retire. Quieren que tenga ingeniero, pues, ¿no? Control al del, ¿ah? Pero puede ser también que Batman se retire, porque hay una parte cuando él conversa. No, con tienes que borrar todo es esto. Que tienes que hacer un recast. Pero sabes que sabes lo que es. Total. Lo que no, pero sabes lo que sí nos va a doler de ese reboot. Wonder Woman y Superman también. La... Sí, Superman. No, el man es un recorte de cartón, Superman. Pero es Superman. Tú lo dejas ahí. O sea, ya físicamente pues, pero puedes conseguir a alguien que también parece Superman. Lo mismo decía de Christopher Reeve. ¡Que no! Lo mismo era así antes. Y míralo a este flaco. Pero el otro flaco que estuvo en la mitad, esa, ¿eh? Nunca creías que era Superman. ¿Cuál estuvo en la mitad de Superman? El que es ahora el Atom. Ah, ya, ya. Pero debería, o sea, por cierto, debería haber un buen director de casting o algo por el estilo. El casting es muy bueno, loco. El casting es muy bueno. Y eso sí se va a perder. Excepto Batman Flashpoint, de alguna forma. Tal vez el universo que estamos viendo ahorita sea uno de los que... O de una de las realidades paralelas, digamos. O sea... Es la única forma en la que... Quizás es la única... Ese no era. Claro, exacto. Claro. Podríamos usar Flashpoint la única observación para decir... Claro. Todas las historias que hemos visto hasta ahorita son así como que el son universo... turno. Ajá, en realidad... Pero el verdadero universo es este, que sí es divertido y toda la cosa. Esa es la movida más inteligente que he hecho. Claro. Damos Flashpoint con el que hacemos todas las cagadas y con Flashpoint la arreglamos. Puede ser, ¿no? Podría ser el plan de los espectadores, después del evento de Flashpoint Paradox, todo lo que ustedes ya vieron no existe. Y en realidad fue la gran X-Men también, pues. La gran X-Men con Days of Past Future. Es que, o sea, o hacen eso, ¿verdad? Para mantener a los actores que para mí... Son buenos, menos Batman. El casting es bueno. No, Batman es buen Batman. Pero en esta película era un pelele con traje. Claro. Es muy exagerado. En ambas, muy mal o muy bueno. Ajá. Pero es que Batman también tiene que hacer lo que le dan por la universidad. Ponte bravo, ¿qué va a hacer? Le ponen escrito en el guión, tienes que poner cara de bravo y voz de... No, yo imagino la cara de Affleck cuando llega la escena final de que llega Superman a la pelea. Se tiene que mojar. Superman llega. Batman, escena corta con Batman, close up. Dice... Tienes que poner cara de emoción de quinceañera de 15 años al ver un concierto de un boys band. ¿Seguro que tú quieres hacer esto? Entre paréntesis. Sí, loco, así está. Entre paréntesis, mójate. ¿Pero estás seguro que tú quieres hacer esto? Sí, estando en contrato. Ya, pues loco. A ver, rodando. Sí, sí. Llega Superman. No puede hacer más. Claro, también tiene que... Para eso le pagan, ¿no? Para que haga... Con cara seria las pendejas que algún pobre escribe con papel. Y yo vino con Affleck. Con Snyder lo pasaba. Y yo cuido, pues aquí ya no está Snyder. Y le tomaba el guión. No, ¿dónde está tu Snyder? A lo que yo te digo. Lo golpea con el guión en la cabeza. Actúa a mono. Eso te decía a ti. Sí. Lo que no me gustó también de Batman fue la voz esa que le ponía el traje. ¿Era la voz del traje o qué? No, pero esta era la voz. El anterior era la voz con... Oye, ¿sabes qué? No, también era... No, pero esta vez sí era la voz. Cacho, paréntesis. Cacho, ¿se puede decir Cacho? Cacho, sí, Cacho. Ya dije Cacho. En una de las páginas que leemos Cerrate, de los sitios web, que pasó el otra vez de ese Merizú o alguna pendeja. Había un artículo que lo leí, por eso te dije que es demasiado feminista. Demasiado feminista, deberías bajarle un poco al... te lo pasé por el titular. Pero lo que decía el artículo era que sí, era una mujer indignadísima, pues, ¿no? Diciendo que no le gustó la película de la Liga de la Justicia, que ellos tuvieron como que una... ¿Cómo se dice? Cuando los dejan ver la película antes a los críticos. Ya, bueno, ya, antes de... A la man no le gustó la película porque dice que había una tensión sexual muy fuerte entre Batman y Wonder Woman. ¿Tensión sexual? Jamás la vi. No, jamás. O sea, a ver, así como... ¿Tensión como, sexual como, no era? No era... Eso, viejo. No, mira, o sea, los manes son muy malos actores. El único momento que tú puedes decir... Al final... En la casa. Es cuando le da el traguito. Cuando le da la media botella de whisky en el vaso. Puta la quiere emborrachar. Pero... Igual. Pero es como que no realmente mal. no hay nada. Mira, solamente... cuando la mamá le metió el puñete, yo dije, ah, esos manos son pan. Y claro. Al final, en la casa, sí, algo, pero. No, pero el puñete tanto. Que le dio como para, ah, chucha, no jodas nada más. Pero en realidad película. Por eso. La película tuvo demasiados problemas. Sí. Muchos problemas. O sea, todo el. Buenas todo tomas de Wonder Woman. Todo el drama de antes de. Oye, y ahí descubrí el secreto que hacen para que se le vea más chichis a ella, que no tiene tantas. ¿Qué cosa? El tema del escote. CGI. Eso Sharon lo hizo hace como 20 años aquí en Ecuador. Ah, bien. Pues yo no hechicera. Te hechizó. Claro, pues se veía el escote más largo para que se vea como que tuviera boobies, pero no tiene tantas. Se veía chévere. Ya voy a poner práctica eso. Sharon estuvo... fue un adelantado su tiempo. Sharon fue un adelantado su tiempo, ¿no? ¿Verdad? Nota mental. ¿Qué? En todo caso, no sabemos qué va a pasar con. ¿Todos vieron Thor? ¿Todos vieron yo Thor? No. Todos vimos. Yo no he visto Thor, pero pueden hablar de Thor. Thor está chévere. Mañana voy a ver Thor. Thor está. No, ya, si tuvieras que comparar, como digamos que estás. No, ya viste las dos. No vas a comparar las dos. Escucho, no puedes comparar las dos. Pues claro que puedes. No puedes. Claro que puedes. Mira cómo lo hago. Mírame hacerlo, Monserrate. Tiene las dos películas. Yeah. Ya viste las dos. Yeah. Y tienes una entrada al cine y están las dos películas, izquierda y derecha. A la izquierda Thor, a la derecha Justice League. ¿A cuál vas a ver? A Thor. ¿Vas a ver Thor de nuevo? ¿Sí? Yo también voy a ver Thor de nuevo. Thor es buena película. Es buena película. Y es, dice fan de DC. Es que ya era... Qué pena. O sea, las dos películas anteriores de Thor fueron una porquería de Thor. Era un bobazo. Era el niño bobo de solo Marvel. Solo quiero saber si se da o no se da el Ragnar. No, en realidad el Ragnarok no. Es para mí ¿evitan o no evitan a Ragnar? No. Sí, ¿no lo evitan? No lo evitan. Ya, no lo basta, solo eso quiero saber. No. Ya, lo que pasa es que Thor. ¿Qué es el te dan. Es una película. Tú, desde que sabías que era una película totalmente ligera. Ya. Y eso es lo que te dan, entonces, pero te dan una película ligera con narrativa, con chiste, entonces tú sabes lo que vas a ver y eso es lo que te da. Pero ¿sabes qué es bueno? Es bueno que le den como que a algún director X, le digan, ¿sabes qué? Tenemos este, pero no te voy a dar Iron Man, pero te voy a dar Thor así, a ver más o menos qué haces con el personaje. Es, y a ver, es una buena caracterización de Thor. ¿Qué es lo que hacen en el cómic realmente? Que viene un escritor, quien sea, y ¿sabes qué? Bueno, tú vas a tener chance ahora de hacer este cómic, y cada quien le pone su estilo al cómic, y hay veces que hay... tirajes, digámoslo así, de Batman que son más orientados al detective y otros que son más orientados al puñete y todo. Bueno. Lo turro que muy de Marvel es que pasa el Ragnarok y ya no hay, ¿cómo que? Asgard. Y metes un chiste y toda la gente, ¡ay! Y te vas, o sea. Sí, no, yo esperaba menos chistes cuando lo fui a ver. Esperaba mucho menos chistes. Yo no esperaba nada de la película. No, es que... desde el inicio. Es lo que te digo. Es que me han hecho mucho daño. De todos los personajes de no esperaba nada de ti. De todos los personajes de Marvel. De todos los personajes de Marvel, Thor es el menos parecido a lo que en realidad es el personaje. Es en verdad. Todas las películas anteriores. Es un bobazo. El Loki lo engaña. Loki, el trabajo en todo caso. Sí, pero en la historia de Thor, cuando tú lees Thor no es tan cojudo. No se deja ver la jugada tan fácil. En realidad Thor es un badass. Claro, en realidad es eso. O sea, es un man, un borracho, mujeriego, que tiene una moral media endeble, que no es siempre bueno. Es un vikingo. O sea, asumiendo que los vikingos sean como lo estamos haciendo. Así era. Bueno, en todo caso, Ragnarok en realidad en el cómic es una mega historia bastante sangrienta. Es más, hay un personaje que se llama Vicente que parte un dios en la mitad. Entonces nada de esto ves aquí en esta película. Entonces, si no ves el cómic, bueno, yo leí el cómic, si sales medio decepcionado. Pero es lo que te ofrece Marvel. En realidad es buena película. Es buena película. Es como... Tiene buena música, tiene... Sí, los efectos son muy buenos. Oye, digo, es muy al lado de Justice League, por Dios. O sea, sabes que Hulk no es un personaje real, no es un actor ni nada por el estilo, pero hay momentos en que sí te lo crees. Claro. Como que la visión como que lo deja pasar como real. Pero acá en Justice League, Steppenwolf, en ningún momento tú dices, sí. El más es como... La, es la le creo. Annoying Orange. Annoying Orange. Se lo mueve en la boca. Lo contrataron al mancito de Annoying Orange para que haga todo el CGI en Justice League. Se lo mueve en la boca y los ojos, los ojos lo cierra. Y es así. Tu burrazo. Sí. Maldita Liga de la Justicia. Y lo que dice... Bueno, para terminar mi comentario de Justice League es... No... Juntas a la liga porque no puedes salvar al mundo solo. Ajá. Y sale Superman. Yo sí puedo. De hecho, Superman lo salva solo. Man, Superman, sí. Los otros solo estaban así como que... Oye, y la parte que el man llega y haciendo dice, break dance, todavía nos está molestando. Pum, como que va fuera el hermano mayor, algo así. No sé, pero está... Bueno, eso sí es bien Superman. Claro. Eso sí es bien Superman. Sí es Superman. O sea, esa es una de las cosas que sí hubieran sido buenas para Superman durante todo el recorrido de las dos películas anteriores. Ese tipo de comentarios así como de caballerosos con las mujeres. O sea, soy Superman, ¿me entiendes? Claro, lo que pasa es que ya Superman ya no lo viste con, uy, ¿cómo es mi mundo? ¿Cuál es mi lugar en el claro, mundo? Claro, sí, soy triste. ¿Utilizo mis poderes o utilizo mis poderes? Si los utilizo, ¿lo hago para el bien o me voy al espacio? Quizás a lo mejor debo estar escondido en una roca. O sea, y ojo, quizás... ¿Debo quedar al mundo o debo estar en la clandestinidad? No quiero ponerlo a Snyder de nuevo como el salvador que no tuvimos. Pero quizás la historia del man era así. O sea, era un Superman, un bobazo, hasta la última mitad de Justice League, en que se vuelve el Superman que en realidad todos queremos. En episodios anteriores del podcast le echamos pedazos, le echamos mierda a Snyder. Sí, yo te digo, sí, pero es que no, tampoco... le echamos mierda, sí, la última vez ya se había muerto la... Ya se había muerto. El último Snyder, el último podcast. ya grabamos y yo me acuerdo que hablamos del tema y ya, Simón. Ya se había muerto esta chica, claro. Pobrecita, ¿no? Todo por eso omitimos los comentarios, por respeto a la chica. Es que tampoco lo de Widow es así como que... ¡Wow! Salvación. Aparte porque no tenía... Le dijeron, flaco, ¿sabes qué? Mira, el estreno es aquí. Tienes este pedacito de tiempo y haz lo que puedas. Haz lo que puedas. ¿Y qué es lo que pudo? Annoying Orange. Dice, tienes que hacer... ¡No hay tiempo! Pero tienes que hacer... Grabar con... Sin bigote. No hay tiempo. Borra el bigote. Pero los animadores de computador dicen que solo necesitan 3 minutos más. ¡No hay tiempo! Y mira la huevada que tenemos viendo. Solo 3 minutos para acabar el render. Y está la gente de guardia esperando. Estamos esperando para ver la película. Y está nadie en el cuarto de edición. Así. Le está editando en vivo, hermano. Dale más café. Chuta. Como estudiante recién presentado el deber. Así. Como Simón, como pasante. Tu esa versión de también. Bueno, ya me río bastante. Me he burlado mucho. De pobre Whedon. Y ya tengo sueño. En realidad es una pena. Es una pena, en realidad. ¿Por qué? Porque es una pena. Porque en realidad son personajes muy buenos. Y que... Esperabas más. Toda... Que durante cuánto... ¿Desde cuándo? Man of Steel es el 2011, digamos, ¿no? Ah, no, eso sí no me acuerdo. ¿Qué han pasado? Se ha perdido todo este tiempo. Para eso. O sea, en verdad que sí es como que decepcionante que después de tantos años, después de tantas películas fallidas, sigan fallando. No, la cosa es que era como que el bueno, excepto la de Wonder Woman, que digamos que no es la única que no es fallida, pero era como para hacer el y me debes una foto con el hype, para hacer el hype de que de la Liga de la Justicia, que se van a unir, que ven, que ponte la canción con el de los Beatles y todo. Que es terrible, por Dios. Y es mala la película. O sea, es una película mala realmente. O sea, es sábado 11 de la mañana, así como que las ves en la televisión y dices, ya Simón, déjalo, ¿me entiendes? Nada más, no hay nada. No hay nada rescatable. Estoy trapeando. Claro, película como para planchar. Bien. La película preferida. Eso podrían poner en el trailer. La película preferida por las empleadas domésticas del Ecuador desde 1900, no sé cuánto. ¿Está Mariana del Barrio o Cristal? Oye, hoy día mi esposa está viendo una novela en su celular. Se llama Cristal. El hijo puta es así como que no sabe. Que no sabía. Y el que me dice es mi hijo. Pero que el man está ahí sapo viendo la novela. Pero es una novela como de hace unos 40 años, a ser por lo menos. Dice que no sabe. no lo había visto. Pero mi esposa puso un episodio. 10 minutos del primer episodio. 10 minutos, sin mentirte. Los 10 primeros minutos era una pareja de, me imagino que el novio o algo del estilo, caminando por un parque, viendo el parque, viendo el río, viendo el césped, sentándose en el césped, parándose la vueltita. 10 minutos, no hacían nada. Como Justin Lee. Como Justin, porque el odio Justin, ya, déjalo ser. A mí sí me gustó. Vea cómo cerraste. El tema de Cristal. Era ese. Esa ese es la canción de la novela. Dice aquí eso: Cristal, tema principal. Rudy La Escala. Rudy La Escala. No sé, pero está demasiado ochentera esa, esa sí. novela. Con Carlos Mata. No sé quién es Carlos Mata. El hijo de Mata. Oye, esa chica no es la. Esta. No, no es Sonia Smith, esta más es. Bueno, bueno. Esta madre se llama. En todo caso, Montserrat, te puedes demostrar. Janet Rodríguez. Puedes demostrar tu, tu sabiduría en novelería ochentera. Y yo creo que ya nos despedimos porque. Sí, yo creo que espera, espera. Me, y me dijo, espera, espera. Oye, Ruth. Me dijo, espera para que lo escuche. Esa sí la canta una mujer. No, no es Ruth La Escala, no, no. Es un hombre. Ah, tampoco. No. El man, oh, pero mi, ¿sabes qué? Mi esposo estaba bien. No, que no, no voy a buscar la canción del inicio, pero estoy seguro. ¿Es esa? No, del inicio del programa. Es un niño. Okay. Porque estoy seguro que va a ser el canto de una mujer. No, ya lo voy a buscar, niño. Solo voy a buscar. Tiene que buscar. Tengo que buscar, déjame, no déjame vivir. Déjame vivir. Palomeque, no todas las voces dulces que escuchas por ahí son mujeres. Esto aquí es un hombre también. A veces se nota que es un hombre. Ah. También te chica para eso. No, sí, sí, sí. Sí, pero sí también. Sí, o sea, sí, pero este sí nota que la voz es de hombre. Bueno, vamos. Señores, ya, ahí terminamos. Así es. Así es. Aprovechen el viernes Black Friday. Simón, chao. ¿Hay Black Friday acá en Ecuador? Así siempre hay Black Friday. ¿No hicimos un programa de Black Friday el año pasado? Sí, sí, sí, sí. ¿No era el primero? Sí. No. No sé. No, no, fue de los primeros, pero no fue el primero. ¿Pero de Black Friday? Sí, me acuerdo. Sí, ¿cuál era? Era Black Friday y después hablamos del Cyber Monday. ¿Cuál era el nuestro? ¿El Cyber Monday? ¿Qué? Cyber Monday. ¿Y nuestras ofertas cuáles eran? ¿Teníamos ofertas? No teníamos ofertas nosotros. Podemos montar una. Haber hecho un programa de ofertas. 70% de descuento si nos escuchan por Facebook. Podemos montar una tienda. ¿70% de descuento qué? ¿Y qué vendemos? Podemos vender. De hecho, deberíamos vender. ¿Sabes qué? Deberíamos vender camisetas de los motherfuckers. Claro. Que solamente tengan como un loguito acá arriba de los motherfuckers y sean unas manos como que tocando la guitarra cuando. ¿Qué me explico? En la camiseta, ajá. Unas manos así como una que tocando pregunta, la guitarra. Una que diga, pues, no, no, no, que no diga nada, que no diga nada.